Estoy con el coordinador de Cultura, Matías Adéramos, porque ya está todo confirmado de cara al primero de enero del 2023 con el espectáculo, con el cierre de los Totora. Matías, gracias por atendernos. Bueno, ya se confirmó, las bandas soporte, si se quiere, de los Totora. Sí, bueno, buenos días, ¿cómo andan? Sí, estamos trabajando en los últimos detalles para llevar a cabo lo que es el recibimiento del año 2023. De la subsecretaría siempre damos inicio a que estos eventos sean con bandas locales y bueno, siempre con un buen broche de oro, pero la verdad que nada que envidiar, las bandas locales que nos van a estar acompañando son la banda de Los Amigos del Negro, que es una banda muy emblemática de acá de Tandil, que va a estar ambientando la llegada de la gente de 19:30. Entre las 20 y las 20:30 va a estar tocando Rush, que es una banda que hace covers internacionales, muy linda banda, de 6 mujeres en escena, así que la verdad que suena muy lindo, vienen con una trayectoria ya de casi 3 años. Y después vamos a estar con la presencia de Rey Garufa, una de las bandas más reconocidas de la ciudad por el tributo a Los Redondos, dándole pie después a Los Totora, que seguramente entre las 9:30 y las 10 ya va a estar dando el cierre a la espera de los fuegos artificiales. Los fuegos fríos será lo que cierra el show del 1 de enero. Sí, vamos a contar con la presencia de fuegos fríos. Estuvimos trabajando mucho en lo que son los fuegos fríos, interiorizándonos un poquito como para tener más conocimiento, y va a haber un lindo espectáculo de luces. ¿El escenario va a estar ubicado donde está la portada del parque? Volvemos a lo que era el brillo inicial, escenario ahí en la portada del parque, con una técnica bastante llamativa, y un cordón de seguridad importante para que la gente pueda disfrutar sin problema. La gente puede llevar su reposera, estar cómoda, más allá que después cuando empieza el recital, obvio, todos van a estar parados, ¿no? Pero también hablan de la comodidad de la gente que puede ir, porque como decís vos, 7:30 comienza todo y los Totora cerca de 9:30, 10. Sí, es más tirando un festival que lo que eran los grillas convencionales, así que sí, apostamos a que la gente vaya con sus reposeras. Sabemos que el acceso al parque es bastante amplio, tienen acceso y salida por muchos puntos, así que por eso estamos tranquilos y con un vallado correspondiente para separar lo que es técnica de lo que es público. Contanos un poquito de detalle de las 3 bandas locales, ¿qué tipo de música tocan? Los Amigos del Negro son un rock, de los 80 te diría yo, como para recibir a la gente, muy lindo. Después, las chicas de Rush hacen cover internacionales, todos los hitazos internacionales que tocan ellas, tienen un repertorio de más de 25 temas. Rey Garufa, que sabemos que hace los covers del Indio Solar y de Los Redondos, que nos estuvo orientando casi todo el año en todos los puntos de la ciudad con su show, ahora va a estar dando un recital gratis ahí en la puerta del parque. Y hablar eso para remarcar, entrada libre y gratuita. Sí, libre y gratuita, y bueno, obviamente a ir a disfrutar. Los Totora vienen de Qatar, vienen con muchas ganas de tocar, los tenemos ahí en el teléfono constantemente, están muy ansiosos de venir a Tandil, así que va a ser un lindo espectáculo. A ti, gracias, y como siempre, gracias por acompañarnos de todo el año. Gracias a ustedes, como siempre, feliz año, Chorri.